50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del martes 7 de diciembre. Realizan chequeos gratuitos contra el cáncer de piel. Este martes y miércoles en Plaza Moreno se realizan chequeos gratuitos a lunares y pigmentaciones para prevenir el cáncer de piel. El evento, coordinado por la Municipalidad, el Roche Pasay y el Instituto Nacional de Cáncer, entre otras entidades, estará disponible la consulta con dermatólogos sin costo alguno. Por lo mismo, ambos días en Plaza Moreno las personas podrán hacerse revisar ante sospecha de pigmentaciones extrañas o lunares que crecen, síntomas de cáncer de piel. El horario de atención será de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 de la tarde a 7. INADI La Plata alerta sobre casos de discriminación en escuelas locales. La delegación local del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo expresó su preocupación por una serie de actos de discriminación que se dieron durante las últimas semanas en distintas escuelas y jardines de infantes de la región. Concretamente, a partir de un hecho de estas características que se dio en un establecimiento de El Retiro, la entidad comenzó a planificar una campaña para trabajar en las escuelas a partir de la realización de talleres contra la discriminación y la violencia. Para contactarse con la delegación de INADI La Plata se puede hacer de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde al teléfono 0221-483-3793 o al correo laplata@inadi.gob.ar. Un servicio que informa más cerca. Continúa la inscripción para la UNLP. Hasta el 17 de diciembre se encuentra abierto el periodo de inscripción para los y las aspirantes a ingresantes el próximo año. Las personas interesadas deberán realizar una preinscripción online mediante el denominado Sistema de Preinscripción a Carreras de la UNLP, al que ingresarán a través de la página web de cada facultad y la planilla correspondiente tendrá carácter de declaración jurada. Asimismo, las unidades académicas habilitarán mecanismos alternativos de comunicación, correo electrónico, WhatsApp, entre otros, para asistir a los aspirantes que tengan dificultades para realizar la inscripción. La temperatura mínima para hoy en la región es de 16 grados y la máxima de 27. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.